He renunciado al cargo que venía ejerciendo como director de desarrollo regional en la Secretaría de Planeación de Cundinamarca porque quiero habilitar mi nombre para adentrarme de lleno en el tema político de mi ciudad, de Soacha. Quiero no tener ningún obstáculo que impida de pronto en el futuro no poder asumir un cargo de elección popular. ¿Qué fue lo más importante en este tiempo que duró allí 2 años y 8 meses, creo? Lo más importante fue el conocimiento de cómo funciona una verdadera Secretaría de Planeación, importante desde el punto de vista técnico, profesional y humano, porque todas las experiencias que allí se acumularon son perfectamente bienvenidas al desarrollo del territorio municipal. ¿Su relación con el gobernador cómo fue? Excelente, de primera, siempre con su constante apoyo, con su constante consejo, como un líder de una talla sin igual como es él. ¿Tuvo claro desde el comienzo su renuncia para afrontar la alcaldía del municipio de Soacha? Tuve claro mi renuncia desde el principio, pero no tanto como afrontar una candidatura a la alcaldía. El tema de la alcaldía tendrá que ser un tema que se defina entre varias fuerzas políticas que garanticen el éxito. No haré un ejercicio individual para fracasar. Juan Carlos, pasa usted una carta muy emotiva al gobernador Andrés González de renuncia. ¿Qué le dijo él? El señor gobernador, me felicitó por la gestión que realizamos, me dio sus mejores deseos para el futuro venidero, me dijo que contara con un amigo, con un servidor, que en todo momento que se necesitara, pues iba a contar con él. Yo tengo especial gratitud por todo lo que aprendí a su lado, pero sobre todo por la despedida tan deferente que tuvo conmigo. Bueno, hoy no está usted atado ya a un cargo allí en el departamento, está de pleno aquí en el municipio de Soacha. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a ser la planeación de aquí en adelante de su vida política sobre todo? Ahorita estoy recorriendo todos los sectores, estoy volviendo a visitar a mis amigos. Mis amigos han entendido que yo soy un hombre que me concentro y me dedico a mis actividades. Estando como funcionario de la gobernación, el tema político estaba de lado. Estaba yo muy pendiente de mi quehacer allá, no solamente en la gobernación, sino en todo el territorio del departamento. Ahorita, retomando esa amistad, siendo muy bien llegado, la gente me está recibiendo con sus brazos abiertos y estamos entonces generando en el ambiente político un escenario que pretende que las fuerzas tomen decisiones y que hagamos una alianza, que pensamos entre todos en sacar adelante el municipio y que podamos llegar al tema que el mismo presidente de la República está haciendo con una unidad nacional, en este caso una unidad municipal. Bueno, Juan Carlos, ¿qué le gustaría a usted hacer por Soacha? Estoy lleno de sueños, vengo cargado de sueños, vengo cargado de ilusiones. No tendríamos espacio para decir qué quiero con Soacha, pero cada uno de los sectores del desarrollo del ser humano, desde el punto de vista público, está tenido en cuenta en mis sueños. Usted en la carta menciona derechos de las personas, ¿por qué? Porque las personas somos sujetos de derechos y de deberes, tenemos responsabilidades. Mucha gente cree que el Estado o que los demás le deben mucho. Puede ser cierto, pero la persona tiene ante todo una responsabilidad social. Esa interacción entre los seres humanos y con las entidades y en su sociedad que forma la sociedad nos hacen unos sujetos de derechos. Yo quiero enfocar porque desde el punto de vista y desde la palabra derechos se desprende todo el desarrollo humano. La persona tiene derecho a ser libre, tiene derecho a pensar, a aportar, a opinar, a educarse, a alimentarse, a tener familia, a hacer, en fin, mil situaciones y muchas políticas de gobierno que ignoran que el sujeto es objeto de derechos. Bueno, Juan Carlos, finalmente, lo vamos a ver aquí constantemente en Soacha, por las calles, por los barrios. Voy a trabajar turnos de 24 por 7, 24 horas, 7 días a la semana a partir de hoy.